En la provincia empezamos hace muchos años, conocimos con Nicolás de Tejer Arte el proyecto de Puntos de Cultura de Brasil, que empezamos a trabajar en otras redes dentro del grupo de Tejer Arte, en encuentros de arte y transformación social latinoamericano, en crear vale, con los chicos de Crear Vale la Pena, Culebrón Timbal. Y hace un año nos cruzamos en San Juan con la experiencia ya más avanzada y nos sumamos a partir del mes de septiembre del año pasado a convocar a un colectivo de personas.